sos capitalistas. Sean buenos dioses y compren el hambre. Dejen de jugar a buenos y a malos. Que las guerras las pierden.